Estás escuchando Unimetal con Miguel Hernández. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes otra vez, otro fin de semana más. Vendremos en esta segunda edición de Unimetal después del asombroso éxito de la primera. Tipos geniales, sois vosotros que nos estáis escuchando aquí en el 89.0 en la FM en Salamanca y en www.usal.es/radiouni. Seguimos defendiendo que hay un mensaje cultural en el rock y también queremos que lo defendáis vosotros escuchándonos y escribiéndonos para todo lo que queráis a unimetalusal@gmail.com. Hoy tendremos un par de novedades. Para empezar, una entrevista súper especial, vamos, de lo mejorcito que se puede escuchar en la radio hoy en día, para que nos vamos a engañar. También vamos a tener un comentario sobre un disco no muy antiguo, pero importante, y de un personaje que la mayoría de vosotros y vosotras conoceréis. Poesía, mucha poesía. El programa de hoy está repleto de rimas y versos. Acabaremos hablando de canciones sobre motocicletas. Hoy vamos a coger la moto y darnos una vuelta. No se acaba mal, y nosotros no vamos a acabar el programa porque vamos a acabarlo con una canción muy especial. Que escucháis es la canción Inevitable del grupo Echo, del disco Réplica, que acaba de salir a la venta. Para los que no los conozcáis, es un grupo que ha formado Alberto Cereijo y Tino, que son guitarrista y batería de Los Suaves. Y digo son porque todavía lo son. Ha habido muchos rumores últimamente sobre que Alberto Cereijo quería dejar el grupo. Parece que estaba cansado de las salidas de tono del líder de Yoshi, pero las aguas han vuelto a su cauce, aunque la prioridad para él, comenta, que es lo que estáis escuchando, Echo. Lleva una línea, como veis, un poquito más rockera, pero siempre se intuye esa guitarra de Alberto Cereijo, que ya editó un par de discos en solitario, Workout y Evasión, y ahora se atreve con una banda con la que está girando por todo el país acompañando a Barón Rojo. Os sonará de otro grupo, de Black Sabbath, pero esta vez lo estamos escuchando en la versión de Queensrÿche de esta canción Neon Nights, que aparece en su último álbum Takeover, un álbum de versiones en el que hacen canciones de U2, de Pink Floyd, de Queen, la de Innuendo, que por cierto les queda muy bien, y esta más heavy de Black Sabbath, Neon Night. Rage, que por cierto han cancelado a última hora la gira que tenían prevista por España. Estuvieron tocando una fecha en Madrid en agosto, tocando los dos Operation Mindcrime, y ahora, aparte de este disco de versiones, están ya grabando nuevos temas. Esto sí que os va a sonar a la mayoría. Se nos ponen a nosotros la cara también del orgullo que tenemos de que estáis ahí. Bueno, estáis escuchando a Robe y a Fito en esta versión de Rojitas, que ya apareció en el primer álbum de Fito, pero que aparecía también en el disco que repasamos hoy, que es Extrachinato y tú, poesía básica, y lo traemos a colación porque hemos conseguido entrevistar al tercer integrante que se escucha, aparte de Iñaki, el guitarrista, en este álbum, que es Manolo Chinato. Esa voz que estáis escuchando recitando uno de sus propios poemas es la que vais a escuchar a continuación en la entrevista que le hemos realizado y que ha sido muy interesante y que espero que os quedéis con nosotros porque ha sido un momento muy especial. Hoy tenemos la inmensa fortuna de hablar con un auténtico poeta, un auténtico maestro de no solo de las letras sino de la vida. Es Manolo Chinato, al que muchos conoceréis bien por su libro Amor, Libertad, Rebeldía y Sangre, o bien dentro de la música por su participación en el disco Extrachinato y tú. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pasado el tiempo, han pasado ya 6 años desde que se publicó el disco Extrachinato y tú. ¿De qué manera te cambió la vida ese disco? Pues en realidad no me ha cambiado la vida en absoluto. Yo sigo siendo la misma persona que era antes. Lo único que, pues, eso sí, que pues estás un poco un poco más en boca de mucha gente a cuenta del disco, y luego pues a partir del disco pues también el atreverme a editar el libro, de lo cual pues ya hay miles de personas que lo tienen y que me están muy agradecidas y por con mis poemas haberlos cambiado incluso un poco la vida y muchas cosas. Entonces, el único que me ha cambiado la vida ha sido en una satisfacción personal que siento por ello. Yo también reconozco que he de agradecerte mucho el que publicaras primero las canciones y después los poemas, porque en cierto modo a mí personalmente también me han ayudado mucho a aprender a ser persona, porque estamos en la radio de la universidad y aquí se enseña pues medicina, informática, idiomas, pero qué difícil a veces es enseñar un poco a vivir, ¿verdad, Manolo? Bueno, ten en cuenta, fíjate, yo soy un poeta inculto, yo mis estudios son estudios de pueblo, no tengo ni idea de lo que es la rima ni la métrica. Sin embargo, pues mi naturaleza me otorga el don de escribir las cosas que siento. Yo siempre he escrito para mí, yo nunca tuve intención de que mis poemas salieran a la luz, puesto que eran mis amores, mis desamores y mis rebeldías, pero muy particularmente para mí. Entonces, fíjate tú dónde está la historia de un poeta inculto, que la gente, que en el tiempo que mayoritariamente escribía las poesías, mis contemporáneos no me entendían. Y sin embargo ahora sus hijos me las piden y me quieren y me... es una suerte de mi naturaleza, por eso pues en muchas cosas nunca podemos decir de esta agua no beberé, porque la vida nos da cosas que a veces no pensamos ni que existen, ¿no? Además es que hay que decir que hablamos de poesías que aunque se publicaran a principios de este siglo, en el 2001 el disco y 2004 el libro, son poemas escritos en los 70 y en los 80, ¿no? Que sí, son mayoritariamente son poemas. Yo empiezo a escribir en amores con 17, 18 años, es cuando empiezo a escribir un poco, y luego sobre todo cuando escribo es en desamores. Y es cuando me di cuenta de que, joder, de que he sabido expresar mi sentimiento, que me ha ayudado en un momento difícil a salir de ese momento difícil, porque me he encontrado a mí mismo, y luego pues ya me animo un poco más. No me animo porque yo nunca me pongo a escribir y siempre tiene que haber algo, alguna razón importante para que mi duende salga con fuerza y en cualquier momento, incluso muchas veces en mi campo con mis vacas que no tienen ni un cuaderno, en el papel que saco del pienso escribí muchos poemas. Es algo que a veces lo piensas y dices, joder, qué suerte, ¿no? El poder, primero hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Y luego pues poder escribir tus sentimientos y luego mucho más suerte todavía también, pues que sirvan para ayudar a otros. Yo en ese sentido estoy satisfecho. Sí, porque hablas de amores, desamores y rebeldías y demás, y como escritor eres paciente, pero como escritor que publica también eres médico, ¿no? Ayudas un poco a curar o a soliviantar esos sentimientos que a veces nos duelen tanto, ¿verdad? Bueno, pues mira, eso lo he hecho con los poemas y lo hago todo lo que puedo en la vida. Yo intento ayudar al que lo necesita y no a la pelota al que está por encima de mí, que considero que casi no tengo a nadie por encima, no por encima ni por debajo, sino que... no sé, yo también he tenido suerte de estar toda mi vida en mi campo salvaje con mi naturaleza y con mis vacas y mis cosas, entonces quizás también dependas mucho menos de la sociedad, ¿no? Pero claro, la rebeldía tiene que existir y el amor, por supuesto, son temas de los que más me aprietan a mí, entonces donde intento de alguna manera solucionarlo, plasmarlo o lucharlo, no sé cómo decirlo. Hablabas de que los poemas en principio los escribías para ti, y hay un personaje clave en que, como él mismo dice, no fueras un poeta muerto, ¿verdad? Que es Robe de Extremoduro. Bueno, pues la verdad que de alguna manera él es el mayoritariamente el más culpable de que estén mis poemas a la luz ahora, porque si no hubiera sido por él, en principio yo al día siguiente de conocerle hace 20 años, cuando el primer disco que sacó Extremoduro, pues yo lo conocí una noche en un bar coincidente de amigos que ellos cantaban y tal, y a mí uno de los amigos me dice, Manolo, recita algo, y recité Ama. Al día siguiente salía a recitarla con mucho esfuerzo por mi parte al escenario con él. Ahí empieza a salir un poco a la luz, luego él también empieza a utilizar en otras canciones trozos de poemas míos, y bueno, pues luego ya con el disco es cuando mayoritariamente llega a conocerse más mayoritariamente. Y luego, pues, una decisión de la que también estoy muy contento, eso en su momento, porque ya después del disco me lo pedía mucha gente, que querían más poemas, que querían más poemas, que querían más poemas. Entonces, una decisión importante en mí mismo, después de una reflexión profunda conmigo mismo, pues, es atreverme a enseñar mi corazón, que eran mis poemas, ¿no? Que no estaban escritos para nadie, yo no sé, a lo mejor si yo voy a escribir un poema para editarlo, pues a lo mejor me escondo algo que no quiero decirlo, que no quiero tal. Sin embargo, atreverme a enseñar mi corazón también me da fuerzas de... no tengo vergüenza de lo que tengo tampoco por dentro, que muchas veces lo tenemos escondido. Sí, al final los poemas nacen de ti, pero como ocurre con los grandes poetas, ahí me voy a permitirte la licencia de compararte con Federico García Lorca o con el poeta que yo tengo la suerte de compartir su nombre, con Miguel Hernández, es que al fin y al cabo las palabras acaban siendo el espejo de cada uno que las lee. Yo creo que con tu poesía se consigue eso, que es tu poesía, una poesía que has escrito para ti, pero que cada persona que la lee se encuentra a sí misma en esos versos. Hombre, pues mira, realmente son temas que nos han pasado a todos, y claro, cuando no están escritos, pues tú recordarás de alguna manera aquel amor que tuviste, pero pienso que lo recuerdas, aquel desamor, que lo recuerdas un poquito a la ligera, ¿no? Sin embargo, cuando lees un poema, que a mí también me ha pasado con algunos poetas que he leído, pues que te encuentras tú metido en ese poema y que es tu mismo sentimiento, ¿no? Son cosas que nos han pasado a todos de alguna manera, y entonces ahí te recuerdas a ti mismo, a la poesía, pues no solo de quien la escribe, sino de quien la lee y sobre todo de quien la necesita. Hay varios temas que me gustaría hablar un poquito de cada uno brevemente, que aparecen como denominador común en tu poesía. Uno de ellos es inevitable, es la naturaleza que te rodea allí en la sierra del puerto de Béjar. Hombre, es un privilegio esta naturaleza salvaje que tenemos aquí, es un privilegio, imagino que a cada uno su campo pues le invade, a mí este me tiene invadido. También yo he estado mayoritariamente en mi campo yo solo siempre, ¿no? Entonces la reflexión contigo mismo llega a ser mucho más profunda, y bueno, pues aparte de que considero a la naturaleza mi diosa y mi amiga, pues ayuda, y yo realmente en el campo ha sido donde me he encontrado a mí mismo, donde yo he luchado mis dos personalidades por encontrarse y por saber cómo te gustan las cosas, ha sido sobre todo en esa soledad sublime de mi campo salvaje. Sí, además en alguna otra entrevista que te he escuchado, te he leído, comentas que en su momento sí que pasaste o sufriste la soledad mala, la soledad de cuando uno no quiere estar solo, pero ahora que estás disfrutando inmensamente de la soledad buena, ¿no? Sí, yo he sufrido una soledad mala, que es una soledad de amores que a veces te derrumba y que incluso a veces te lleva a momentos de desesperación, ¿no? Son soledades que matan, pero yo, sin embargo, ahora necesito a la soledad todos los días necesito estar solo porque me gusta estar conmigo y soluciono cosas de la vida antes de que me pasen en la reflexión de las cosas. Ahora la necesito todos los días. No sé si algún día me volverá a llegar otra vez la mala, pero creo que de alguna manera ya estoy un poco preparado para recibirla. La rebeldía también aparece. Sobre todo es importante la rebeldía ante las imposiciones particularmente religiosas que aparecen en los pueblos, ¿verdad? Bueno, sí, religiosas sobre todo, porque políticamente en los pueblos hemos sufrido menos lo que es el abuso de poder, que a lo mejor puede ser en una ciudad, ¿no? Yo, contra la Iglesia, soy un rebelde. Yo, si me considero amigo de Jesucristo, yo, contra la Iglesia, soy un rebelde, porque pienso que no le está representando. Creo que Jesucristo es algo mucho más bonito, algo mucho más sencillo y algo más mucho más humilde, ¿no? Y yo, pues, me da mucha pena que cuando yo era oveja de su rebaño, cuando no tenía capacidad de definir las cosas que a mí me gustaban, sino que seguía el camino social al que traía, lo que ellos me marcaban, cantidad de veces me enseñaban a Jesucristo a base de miedo, y a Jesucristo y hay que enseñarle a base de amor, y esa es mi lucha. Hay otro concepto que aparece continuamente, que es la libertad, y tú lo asocias mucho al amor, ¿no? Porque no hay libertad sin amor, ni amor sin libertad, según tu opinión y tu poesía. Pues sí, la libertad es algo tan bonito, tan sencillo y tan difícil que, bueno, pues yo creo que tengo mucha suerte, creo que en tu campo tienes mucho más libertades que en una ciudad, ¿no? Entonces, pues, pero siempre, es que la libertad te la pueden cortar de muchas maneras. Entonces, Yo, la libertad para mí, no sé, creo que es la palabra más bonita. Otra palabra bonita cuando funciona y también cuando no funciona, para qué nos vamos a engañar, es el amor, que como no puede ser de otra manera, ya hemos hablado algo de él, también aparece. Y es que pasarán los años y habrá un montón de escritores, ahora ya también hay cine, canciones, pero va a seguir siendo la principal fuente de inspiración de todo arte, ¿verdad? Yo pienso que sí, pienso que el amor es... la realización de nuestros sentimientos, y creo que es un compañero, no solamente en el amor de amoroso de una mujer, sino en el amor hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia muchas cosas. Creo que el amor nos encauza a la satisfacción personal de cada uno. Pasado un poco el tiempo, ¿crees que el disco este, Chinato y tú, tuvo la repercusión que merecía? Te lo digo porque en su momento hubo algunos problemas, porque la gente se centraba mucho en Extremoduro y en Fito, y parece que no se le dio la importancia que debía, ¿no? Bueno, yo la verdad que con el disco quedé muy satisfecho. Fue un trabajo sobre todo de Robert, de Iñaki y de Fito, que fueron los que realmente se lo curraron musicalmente, porque realmente los poemas estaban escritos, y bueno, pues a mí tal. Tú ten en cuenta que también, si yo hago ese disco sin estar ellos por medio, pues no sé, a lo mejor haya vendido 200 o 300 a la, no sé, ¿no? Entonces, pues, hombre, no llegó a ser como si hubiera sido un disco de Extremoduro, que no lo era tampoco, pero yo estoy muy contento. Debemos de andar ahora mismo, aunque ya se está vendiendo muy lentamente, cogiendo las 100.000 copias, que para un disco, disco de oro lo conseguimos a los 4 meses. Que bueno, pues yo creo que para mí es más que suficiente. Imagino que estarás muy contento, primero por el éxito que está teniendo Fito, que es arrollador, después porque Robe parece que vuelve a la carretera el año que viene, Iñaki con Los Inconscientes, a los que has acompañado tú con tus poemas en alguna gira. Parece que a todo el entorno de este Chinato, digamos, le están funcionando últimamente muy bien las cosas, ¿no? Hombre, pues mira, yo la verdad estoy muy contento por todos, ya que cada uno en su campo. Este módulo ha sido un poquito más parado ahora, pero realmente, si es que muchas veces decimos, joder, tal, si es que Robert ha intentado sacar el disco antes, pero es que muchas veces cuando tú quieres escribir algo, yo lo sé por mí, cuando tú quieres escribir algo y no eres capaz de escribirlo, no tienes por qué evitarlo. A lo mejor si hubiera sido años anteriores, que por ejemplo la compañía discográfica le obligaba a un disco todos los años o cada 2 años un disco, pues a lo mejor estaba ya un disco en la calle, ¿no? Robert en este tiempo ha tenido la libertad de no hacerlo si no ha querido, y si no lo ha hecho ha sido pues porque las cosas que ha intentado hacer no le han gustado. Ahora parece que las cosas están un poco más en fila, estamos todos muy contentos de que vuelva Extremoduro porque le estamos necesitando. Y bueno, y de Fito pues ya ni hablamos, ¿no? La verdad es que el entorno de Chinato, no, es el entorno de Extremoduro. Yo soy ahí un grano de arena que va con todo cariño con ellos. Desde tu bar sigues apoyando a grupos jóvenes que empiezan y además aprovechas para recitar algunos de los poemas. ¿Se ha convertido ya tu bar en una especie de santuario de culto, no? Pues sí, de alguna manera sí. Mira, es impresionante las cosas que me pasan en el bar. Viene gente, yo ahora mismo tengo flipaditos a la juventud, pero de la juventud, a partir de 16 años, me vienen los padres con los hijos bien alucinados, que ¿dónde quieres ir yo a conocer a Chinato? Me pasan cosas preciosas, cientos y cientos de personas, pero todos los fines de semana, yo he vendido 5.000 libros, 4.000 en el bar, aunque haya regalado muchos, se está haciendo algo así, no un santuario, sino un poco el lugar donde trabaja una persona sencilla que escribe poemas y que hace también un poco de su bar pues un poquito la casa de todos, ¿no? Sí. y que hace feliz a la gente, Manolo, que eso es muy importante. Y poca gente se encuentra que pueda hacer feliz a la gente de la manera en la que tú les haces y nos haces. Estamos en la radio de la universidad. ¿Crees que puede llegar un momento en el que el rock se estudie y se hable más adelante, pues no lo sé, de Bob Dylan o de Manolo Chinato, como ahora se estudia a Lorca o a Espronceda o a Miguel Hernández? Bueno, pues mira, a mí ya me han dado un toque de la Universidad de Lérida, me dieron otro toque en su momento de la Universidad de Cáceres para ir a dar una conferencia de poesía, y yo, fíjate, a un poeta inculto de una universidad me dio un consejo de poesía, y yo les dije, ¿pero sabéis que soy un poeta inculto? Y se quedó así y tal, no, pero los dije, pero me atrevo, porque yo voy a hablar de mi poesía, que luego mis poemas no tengan la métrica que se estudia en las universidades, pues me da un poco lo mismo, porque yo sé que mi poesía, aunque no tenga métrica, tiene amor y corazón y sangre, ¿no? Ya para acabar, que te estamos entreteniendo, Manolo, bastante, me gustaría concluir esta entrevista, no sé si es posible, con un momento especial. El otro día cuando te llamé, te comenté que en el álbum de este Chinato hay un poema que aparece después en tu libro Amor, Libertad, Rebeldía y Sangre, que yo eché a faltar en cierto modo en el disco, que es un poema que le dedicas a tu madre, que a mí la verdad que siempre me emociona bastante. No sé si podrías recitárnoslo como favor para Radio Universidad, si lo tienes ahí a mano. Bueno, lo tengo en mi cabeza, no creo que se me escape nada. Uh-huh. Ten en cuenta, fíjate, este poema está escrito, mi padre murió hace mucho tiempo y me quedé viviendo con mi madre, los dos solos. Mis hermanos mayores ya estaban casados fuera de casa, y yo, por suerte, por desgracia, he sido un golfo, un vividor de estas sierras. Entonces mi madre estaba muchas noches sola. Uh-huh. Y yo soy poema que más quiero, además la satisfacción de mi poesía en general ya me la he llevado, lo mayor que puedo llevar, la mayor satisfacción ya me la llevé en su día, que fue cuando yo a mi madre le dejé el poema para que lo leyera, y ya mis poemas, ¿no? Y cuando vine del campo de mis vacas, mi madre estaba llorando, y yo, ¿por qué llora? Tengo un temperamento muy fuerte, pero ¿por qué llora, madre? ¿Por qué llora? Dígame qué pasa. Y se me abrazó y me dijo, por las cosas que escribes, pues para ti, madre, y para todos vosotros. Madre, no te apures en quedarte solita ya por más noches, que aunque me vaya de fiestas y venga borracho y tarde, está toda tu casita llena de duendes amantes que mi espíritu ha dejado para que te cuiden, madre. Madre, tantas noches he llorado por no saber quererte, por no saber dominar mi genio, por no darte un beso cuando llego, por no acariciar un poco más tus manos, por no hacerte reír y a veces llorar. Llorar sí te he hecho, ¿verdad, madre? Madre, cuántas noches he llorado por no saber quererte. Es increíble. Es increíble este poema porque es cierto, ¿no? ¿Cuántas noches y cuántos días lloramos por no saber querer a quienes más queremos? ¿Y cuántas veces les hacemos llorar a quienes más queremos precisamente por no encontrar esa forma, verdad? Pues sí, eso también lo digo, que es un poema para todas las madres y para todos los hijos. Y a todos los hijos que me estáis escuchando, a las madres las queremos mucho, pero se lo demostramos poco, porque ellas son como la naturaleza, que nos lo dan todo a cambio de nada. Quererlas más, tener detalles con ellas, llevarlas una flor de vez en cuando, aunque se la quitéis a la vecina, que es lo más bonito que tenemos en esta vida. Uh-huh. Bueno, concluimos aquí la entrevista con Manolo, y yo personalmente sí que te quiero decir, y no sé cuánta gente lo estará escuchando en esta humildad, pero gracias por haberme hecho feliz tantas veces, Manolo. Gracias a vosotros también, aquí me tenéis para lo que queráis. Uh-huh. Viva la rebeldía. Na na na na na. We'll be right back. blanco y rojo, caloma por el cielo invisible y misterioso. La nube y el viento van pasando, y ordeno en ellos mi susurro y lamento. Son susurros de amor puro, lamento de frío y soledad. Es un personaje increíble con sus palabras, con sus opiniones y con sus gestos, Manolo Chinato. Os invito desde aquí a que los que no lo conocéis, que espero que seáis muy pocos, descubráis el disco Poesía Básica de Extra Chinato y tú. Yo me quedo estacionado con mi cuerpo en esta sierra de nieve y de lumbre. Mas mis sueños van contigo, viento fresco y nube algodonada. Llévame con vosotros a tierras agrietadas y a corazones de amor desatendidos. Disco que se editó en 2001 y que se puede encontrar todavía en Serie Media, y también a leer el libro Amor, Libertad, Rebeldía y Sangre, que se publicó en 2004 y que podéis encontrar en las tiendas Tipo, en la web de Extremoduro, extremoduro.com. Llevadme con vosotros a corazones de amor desatendidos, que quiero repartir en esos corazones este amor de invierno que me abraza, y quiero dar mi luz a esos ojos cerrados por la cancha y el olvido. También, por supuesto, en su bar, en el Chinatos Bar, en el puerto de Béjar, a apenas una horita de Salamanca. Un sitio en la sierra que es precioso. Para la vuelta no os preocupéis, amigo viento y nube blanca. Andaré solitario por veredas en la noche solitaria. Comeré en cualquier camino frutos de sueños y hojas invisibles. Y cualquier día volveré a ver pasar por mis sierras, con la lluvia, con la nube y con el viento, a mi ejército de sueños aún errantes. Espero que todos sigáis formando parte de ese ejército de sueños que nos rodea. Unimetal, decibelios de cultura. Este personaje supongo que os sonará bastante, efectivamente es Marilyn Manson. Estamos escuchando la canción que daba inicio a su álbum Mechanical Animals de 1998, esto es The Great Big White World. Álbum que traemos hoy porque la próxima semana Marilyn Manson va a dar varios conciertos en España, en Madrid, Barcelona y Bilbao, y que lo recordamos. Muchos pensaréis que por qué no hemos traído su obra más conocida, el Antichrist Superstar. Pues no lo hemos traído porque preferíamos traer esto. Huimos de lo obvio, ese es el tema. Hemos traído este disco porque fue un disco bastante vilipendiado. Se dijo que Marilyn Manson se había ablandado un poco porque recibió bastantes influencias del glam rock de los 70, de David Bowie. Como ves, son canciones más lentas. Quizá el concepto de Antichrist Superstar se adaptara mejor a un rock más duro. Pero consideramos que este álbum tiene cosas que merece la pena que descubráis y que descubramos juntos. Es un álbum que gira en torno a conceptos como el sueño, los robots, el amor y otro concepto importante que está a lo largo de todo el disco, que es el uso y el abuso de las drogas. espero que nos sigamos queriendo entre nosotros. Y también espero que os quedéis con la siguiente canción que vamos a poner completa, que es Coma White, la canción que cerraba el disco y en la que hablaba un poco del uso y el abuso de pastillas, cómo a veces puede... no sirve, bueno, por lo general no suele servir para lo que se pretende, y cómo la gente se refugia mucho en el uso de drogas cuando realmente no pueden las pastillas salvarnos de nosotros mismos. Para eso empleaba esta canción, en la que, por cierto, he de comentar que la palabra coma es la palabra griega del sueño, no son unas siglas, pese a que lo que mucha gente cree. Lo dicho, vamos a ir con Coma White. Metallica and Mechanical Animals, un disco al que os invitemos que visitéis, porque fue bastante vilipendiado en su momento, pero desde aquí consideramos que es un auténtico clásico de los 90, con canciones que no hemos podido escuchar aquí, como Spirit of Pain o I Don't Like the Drugs, But the Drugs Like Me. Sacad las conclusiones que queráis. Después vendrían otros discos ya más lineales, quizá no más flojos, porque de hecho volví a entonar una línea un poco más trayera, más dura, pero tanto Hollywood in the Shadow of the Valley of Death, como Golden Age of Cortez, como el reciente Eat Me, Drink Me, sin ser malos, les falta ese punto innovador que se le vio en la primera parte de su carrera. También hay que reconocer que el estilo de vida fue distinto y Hollywood te pierde. Hemos tenido antes a un maravilloso poeta, Manolo Chinato. Una de sus principales influencias fue la de Federico García Lorca, aunque él ha dicho que no es un poeta culto, sí que le gustaba leer bastante poesía y demás. Y precisamente una pequeña coplilla de Federico García Lorca es lo que vamos a escuchar a continuación en la voz de Manolo Martínez, cantante de Medina Zara. Esta canción que vamos a escuchar ahora, Anda Jaleo, salió en un CD que acompañaba a su disco Árabe del 95, con el que tuvieron bastante éxito. En ese CD de acompañamiento había también versiones de Miguel Ríos, de los Rolling Stones, pero nos vamos a quedar con esta pequeña cancioncilla que se llama Anda Jaleo, insistimos, Medina Zara, con un poema de Federico García Lorca. Un poco gripada la moto, nos ha costado arrancarla. sido un gran año para las motos porque hemos tenido un campeón del mundo en 250, Jorge Lorenzo, y dos subcampeones en MotoGP, Dani Pedrosa, y en 125 centímetros cúbicos, Héctor Fauvel. Y desde aquí queríamos celebrarlo con algunas tonadillas referidas al vehículo de dos ruedas con motor. Por eso os traemos ahora este Motorcycle Man de Saxon, que abría su primer disco, su segundo disco, el disco Wheels of Steel, que fue el que les dio un gran éxito. Y vamos a ir con otro tema de motos ahora, uno de unos clasicazos del heavy metal, Judas Priest, Hellbent for Leather. Que cuando la solían tocar en directo, Rob Halford sacaba ahí una Harley con un látigo y montaba un numerito bastante espectacular. Seguimos hablando de motor, seguimos escuchando motores, en este caso con A Morir de Saratoga. Que estamos hablando de motos hoy también, porque la semana pasada se produjo una concentración en Madrid de muchos moteros solicitando que a ver si de una vez por todas se eliminan los famosos quitamiedos de las carreteras, porque son auténticas guillotinas y si se le diera una solución podríamos evitar muchísimos cortes, amputaciones y muchísimos, quizá los accidentes no, pero unas graves consecuencias que se podrían arreglar con un poquito de esfuerzo por parte de las administraciones. Aquí sí que hay un rey, que sois vosotros, a quienes os espero la próxima semana aquí en Unimetal. Recordad, sábados y también domingos de 5 a 6 de la tarde. Lo podéis escuchar en el 89.0 si estáis en Salamanca, y si no, en www.usal.es/radio1. Yeah. Tenéis el correo electrónico, recuerdo, unimetalusal@gmail.com. O Gmail, como dice la gente guay. Para información sobre música rock y metal, www.maxmetal.net. Un blog que está curioso, 50songs.blogspot.com, curioso y trabajado. Y para irnos, vamos a irnos con una canción del grupo con el que solemos empezar el programa, de Barón Rojo, que algunos y algunas conoceréis por la versión de Marea. Esto se llama Chica de la Ciudad, se salió en el primer álbum de Barón Rojo, Larga Vida al Rock and Roll, de 1981. Y es que intentamos haceros felices. Ya sé que es difícil que lo consigamos, pero al menos con nuestra música intentamos estar más cerca de ti. Esta canción se la quiero dedicar en particular a las compañeras del programa ¿Qué es lo que ves?, que os recomiendo escuchar de 5:30 a 6 de la tarde los martes, porque bueno, es un programa maravilloso, porque es gente maravillosa y porque tenemos una parrilla en Radio Universidad que si con ella hiciéramos barbacoa sabrían a gloria bendita. Los buenos tiempos volverán la semana que viene si vosotros estáis con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y repetimos, intentamos, si no podemos haceros feliz, al menos estar un poquito más cerca de ti.